En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Conocen software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Saludos oyentes de Radio Caso y en este caso específico, Laboratorio Federal de Micropiezas. Mi nombre es Andrés Toro, soy oriundo de CABA, Capital Federal, la provincia de Buenos Aires. Soy artista plástico, montajista y también incursiono a veces en experimentos sonoros o exploración sonora y trato hace bastante tiempo, hago mi propio camino de búsqueda entre autodidacta y muchos errores capitalizados. Mi proyecto solista, podríamos decir, es Zul Souvenir. Es un proyecto muy personal, obviamente, al ser proyecto solista y como he tocado con mucha gente, en bandas, en distintos proyectos e improvisando, siempre vuelvo a Zul Souvenir, es como donde llevo como un cuaderno de bitácora sonoro, ruidoso, con muchos caminos y cosas que voy probando, por eso le da un carácter bastante ecléctico a la producción en general, pero se puede englobar en especial en los últimos años. Trabajo mucho, siempre me interesó la música concreta y siempre ciertos elementos de repetición, desde loops, sampleos y la cuestión de la ejecución también con cierta repetición, como esa cosa de tiempo que se repite y se traba, como casi un problemas espacio-temporales sonoros. Y trabajo nada, desde sampleando vinilos viejos, etnográficos o cosas más raras, trabajando también con registros de campo, grabaciones de campo, y también trabajando mi propia voz en algunos casos y también instrumentos que ejecuto pobremente, pero los uso de punto de partida y los voy procesando. En este caso, lo que vamos a escuchar, la pieza que sigue, es Harm on Me, que suena... fonéticamente suena como armonía en inglés, pero está escrito como harm on knee, que sería como daño sobre rodilla, literalmente. Es un juego de palabras. Eso es algo que también se filtra mucho en mi quehacer, que es un humor un poco obsesivo que se mete con todo de la misma forma que manipulo elementos sonoros y eso. Esta pieza es parte de un objeto, curiosamente, y que es un instrumento, en este caso, que era una vieja armónica que tenía mi abuelo, que estuvo en manos de mi hermana, que ella me la dio hace unos meses, antes de que lamentablemente partiera, después de una larga enfermedad. Así que tiene como un valor familiar literalmente y simbólico, y además es un instrumento que apenas lo empecé a jugar no necesitaba para yo poder jugar y sacar sonidos, no necesitaba una ejecución muy magistral, y para mis usos y juegos se prestaba perfectamente, y también en formato. Así que el generador, en este caso, de todo lo que suena es la armónica. Lo tomé con un micrófono, lo procesé después con una lupera y algunos pedales más, y lo metí en mi consola, y eso también le sumó algunas capitas más. Y está todo trabajado, digamos, sin ningún overdub, es como una grabación directa, y es una improvisación. Obviamente tiene deficiencias sonoras, que es parte de la cosa, digamos, del impromptu, de cómo trabajado en vivo, digamos. Pero bueno, espero que lo puedan escuchar y después nada, les agradezco la escucha. Los dejo con la pieza. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Harmony, una pieza de Zulu Souvenir, de mi proyecto. Soy Andrés Toro, artista visual y sonoro oriundo de Capital Federal. Esta pieza, bueno, estaba generada a partir de yo ejecutando ciertos sonidos en una armónica e ir haciendo una construcción en capas de loops con una lupera, y trabajando, haciendo que vayan como macerando las repeticiones, y se termina construyendo otra cosa. Tiene algo de minimalismo, o minimalísimo, depende cómo se lo escuche. Bueno, espero que sea, aunque sea de su interés, y les agradezco mucho de nuevo a Radio Caso y específicamente al Laboratorio Federal de Micropiezas por la oportunidad de compartir un poco de lo que hago con ustedes. Exclusivo Radio Caso.